Hola a todas, bienvenidas a esta nueva serie de programas Mujeres Excepcionales en la Música, dedicados en este momento a las artistas y bandas que participarán en la versión número 15 del Festival FemFest. En esta ocasión comenzamos con la banda Diabol Strain. Acá les dejamos un saludo de una de sus integrantes. Hola amigas y amigues que están sintonizando en estos momentos Radio Humedales. Les habla aquí Lau de Diabol Strain. Muchas gracias por unirse a este programa especial dentro de la promoción del Festival FemFest, que se viene el próximo 3 de diciembre en el Centro Cultural de Lo Prado. Vamos a estar ahí participando, estamos muy ansiosos y estamos preparando muchas sorpresas para ustedes, así es que no se lo pueden perder este próximo 3 de diciembre desde el mediodía. Nos vemos ahí en el Centro Cultural Lo Prado. Sigan escuchando este especial de Diabol Strain en Radio Humedales. Muchas gracias. Antes de conocer su historia y para que conozcamos las atmósferas sonoras de esta banda de lesbianas chilenas, comenzaremos este especial musical FemFest de Radio Humedales escuchando uno de sus temas, Lilith. Un sonido que se define como una mezcla entre el dark wave clásico de los años 80, el post-punk y el riot girl, que se puede expresar como chica disturbio, y que da cuenta de un sonido y una cultura alternativa a la industria musical. Así se define la banda Diabol Strain, que revisaremos en este especial. Banda conformada por Ignacia Strain y Laura Molina y que vienen tocando juntas desde el año 2015. Con una carrera que se ha centrado en la presentación en distintos festivales que reúnen a bandas e intérpretes de mujeres, las Diabol Strain han grabado dos discos de estudio que llevan por nombre Demonio en el 2016 y Todo el caos habita aquí en 2018. De su primer disco, titulado Demonio, escucharemos Sin sentido. Thank you. revisando la discografía de la banda Diavol Strain. El nombre de la banda quiere decir en rumano Diablo Alienígena o Diablo Extraño, y cuentan que el nombre surgió cuando ambas buscaban un concepto para nombrarla. Nada en español nos parecía, decían. Si a una le gustaba algo, la otra discrepaba, hasta que Ignacia, consultando un diccionario que tenía, hizo una lista de palabras en ese idioma que eran atractivas tanto por su fonética como significado. Coincidimos en la unión de esas palabras y el concepto nos gustó mucho, porque el diablo para nosotras es un concepto de disidencia, de cuestionamiento, cuentan en una entrevista. La banda, oriunda de Valparaíso, es reconocida como una de las agrupaciones más consolidadas de la escena Dark Wave y se han presentado en varias ciudades de Chile y participado de giras en países como Estados Unidos, Canadá, México, Colombia, Perú, Holanda y otros, siendo parte de festivales de la denominada escena oscura. De su segundo disco, titulado Todo el caos habita aquí, escucharemos dos temas: El ansia e Infierno Digital. Oh, Diabol Strain, en una entrevista con el medio Crónica Sonora, se refiere a cómo han vivido el hacer música como mujeres y lesbianas en un medio y un estilo musical dominado por bandas de varones. Señalan: claramente nos hemos sentido discriminadas y pasadas a llevar en múltiples ocasiones al ser mujeres lesbianas músicas. Desde chica, una se ve enfrentada a comentarios sobre tu calidad musical, de si tocas tan bien como un hombre o no, de querer promocionar tus canciones y shows musicales a través de flyers que se enfocan más en venderte como un objeto y no como un artista, o que te cierren espacios dominados por machos porque te empieza a ir bien, etc. Es por eso que para nosotras, señalan, ha sido muy importante no solo dedicarnos a la música desde la participación en bandas, sino que generando y gestionando espacios libres de estas prácticas heteropatriarcales, lo cual ha sido también un gran desafío. De su primer disco, titulado Demonio, escucharemos Última Dimensión. Oh, es una de las bandas que se presentará este año en el FemFest. El festival es una instancia autogestionada que nace el 2004 con el objetivo de visibilizar y difundir la producción artística y musical de las mujeres. FemFest ha reunido en 18 años a un sinnúmero de mujeres intérpretes, bandas y solistas. Se realizará el día sábado 3 de diciembre y participarán en esta versión las bandas Orregia, Animales Exóticos Desamparados, Pajarita Cantora, Dadalú, Manuela Libertad y también la banda que hemos estado conociendo en este especial, Diabol Strain. Nos despedimos con estas atmósferas sonoras, con el tema Destino Destrucción de su último disco. Las dejamos invitadas para una próxima versión. Gracias por escucharnos en estas frecuencias libres y lesbianas de Radio Humedales y nos encontramos la próxima semana en un nuevo especial musical de FemFest en Radio Humedales. Entre muros que olvido.